últimos informes de consulta confirman que Radio Metropolitana es una radio solidaria. Metropolitana, la radio del pueblo. Sí, Vicente, el mejor entretenimiento. El mejor ambiente. Ahora es Vicente una película, es mucho más que ver y escuchar. Ahora es Vicente, tú puedes disfrutar, tus sentidos te van a explotar. Santa Cruz, Tarija y Peralta, La Paz, Quilacoy y Cochabamba. Puedes encontrar y saborear las mejores pipocas. Sí, Vicente, el mejor entretenimiento en el mejor ambiente. Las noticias al instante. Periodistas sin fronteras, información sin barreras. Periodistas sin Fronteras, espacio para transmitirle a la audiencia aquellas noticias, su desarrollo y ángulo relevante, lo que no pueden dejar de conocer, sin perder el ritmo, asegurarse que estén siempre informados en todo momento, de lunes a viernes de 7:30 a 8:30 y de 13 a 14, también de 19 a 20 horas, Metropolitana. Radio del pueblo. Metropolitana, la radio más popular. Metropolitana, la vida en comunidad. El Centro Integral Naturavid realiza la invitación a toda la población de la ciudad de La Paz, El Alto y las provincias a la gran campaña de salud. Ecografías a tan solo 30 bolivianos. Hepatobiliar, renal, ginecológica, prostática. Cualquier ecografía a tan solo 30 bolivianos. También ofrecemos el servicio de laboratorio de sangre y orina mediante laboratorio. Confirmaremos si tienes diabetes, poliglobulia, anemia, infección urinaria, reumatismos, artritis. El único requisito es venir en ayunas toda esta semana. Ven si tienes los siguientes síntomas: te duele la espalda, orinas varias veces por las noches, orinas con olor, tienes dolor de estómago, vinagrera, boca amarga, saliva espesa, te duele la cabeza, tienes mareos, estás bajando de peso, tienes caída de cabello, te duelen las rodillas, presentas dolor en los huesos. No dejes pasar más tiempo. Es hora de que te realices un control en Naturalvid. El médico profesional le estará asesorando en cuanto a una dieta equilibrada y el tratamiento adecuado para poder recuperarse. Además, le ofrecemos productos 100% naturales bajo consulta médica para varias enfermedades como ser la gastritis, úlceras, hígado graso, vesícula biliar, inflamación en los riñones, inflamación ginecológica, inflamación en la próstata, diabetes, poliglobulia, anemia, reumatismo, menopausia, estrés, inflamación de pulmones, limpieza de colon, estreñimiento. Aprovecha de esta gran oportunidad de ecografías a solo 30 bolivianos y la consulta médica totalmente gratis. Control de presión arterial gratis. Naturavid se encuentra ubicado en El Alto, única dirección, no te confundas. Zona 16 de Julio, Avenida Alfonso Ugarte, a unos pasos de la esquina Pascue. Galería Márquez, Galería Márquez, número 83, oficina 2, planta baja, lado Prenda Más. Para cualquier consulta, llamar al celular 762-19144. 762-19144. Naturalvid. Queremos hoy agradecer la solidaridad internacional que hemos recibido de varios presidentes de Estado, de organizaciones internacionales, de organismos internacionales que se han pronunciado solidariamente con nosotros en esos momentos tan tensos que estábamos viviendo ha sido ese pueblo boliviano movilizado, que lo hemos visto enfrentarse sin armas al ejército movilizado que les disparaba. Y recordamos cómo con el pueblo boliviano logramos recuperar la democracia. Y eso nos dio el valor para enfrentar y encarar a los golpistas que querían penetrar a Palacio de Gobierno. Yo no soy un político que se va a ganar la popularidad con la sangre del pueblo. Todo lo contrario. Nosotros hemos venido a reivindicar a ese pueblo boliviano que dio su sangre para recuperar la democracia. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de la Presidencia. Viceministerio de Comunicación. Empieza ya tu entrenamiento en Energin el Primero, Mega Center, Las Torres Mall y Acua Azul de Miraflores. Lo siento si te duele, lo siento si te pasa, lo siento si es el karma el único que te abraza. Con mejores planes y mayores beneficios para ti, incluido nuestro programa de incentivos que te ofrece un descuento de 100 bolivianos si invitas a alguien y se inscribe. En el Megacenter, el precio de tu plan incluye parqueo y sauna para tu recuperación muscular. Como tanta gente ya lo sabe y comprobó, mejores equipos, mejores resultados. Energym, el primero. Invitamos a la Feria Comercial de Productos y Subproductos de Camélidos La Paz 2024. Este viernes 28, sábado 29 de junio, te esperamos en los predios de la Universidad Pública del Alto. Descubre novedosos diseños para combatir el invierno con estilo y calidad. En prendas de vestir 100% fibra de alpaca, chompas, mantas, ponchos, ruanas, guantes, yalinas, chulos, artesanías, desfile de modas y mucho más. Del productor al consumidor. Además, puedes llevar a tu hogar productos derivados de carne de llama, charque, embutidos como salchichas, salame y chorizo pasillero. No te pierdas nuestras especialidades como el fricasé, charquecán, carne a la pasilla, chicharrón, entre otros. No puedes faltar. Es una invitación del programa Pro Camélidos en el Año Internacional de los Camélidos, nutriendo la vida, preservando el futuro. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Periodistas sin fronteras, información sin barreras. Con 57 minutos y continuamos con más información. La gobernación de Oruro demanda la participación del gobierno central para ejecutar la obra que demanda comunarios de Caracollo.